Radio 3 presenta... Especie Melana. Mete tu mano en la caja. Tu conciencia debe controlar tus instintos. Tu instinto querrá sacar la mano de la caja. Si no lo haces, sentirás un cosquilleo. Después dale. Más y más y más calor. Melange. Comercialización ubicada en Coslada, Madrid, siguiendo proceso de expansión, precisa incorporar a su organización secretaria ejecutiva. 6 comerciales, se requiere incorporación inmediata, excelente presencia, jornada completa, se ofrece excelente ambiente de trabajo, formación y promoción a cargo de la empresa, sueldo fijo más incentivos. Se necesitan ingenieros técnicos para Madrid. Persona con titulación, ingeniero técnico, máster en producción. Página Salmón de Especia Melange. Melange precisa incorporar en los receptores de todo el país a oyentes incompetentes, displicentes, condescendientes y muy valientes. ¿Motivo? Ayudarnos a perpetrar el acto. El acto. Esto es el mejunje, la melange de inconsciencia extraída día a día, minuto a minuto, imagen a imagen e improperio tras barbaridad del más que ridículo acervo cultural de este equipo. ¿Habéis escuchado bien? Trabajo mediocre para oyentes mediocres. Así somos catalogados desde las más altas esferas de la dirección de esta santa emisora. Culturalmente simples, facilones, sin gracia, copiotas, pretenciosos, sábelo todo. Todas esas virtudes de las que, según ellos, nos dota única y exclusivamente esa caja tonta a la que tan enganchados estamos. La tele. Inconsciente generación de mentes incultas. Eso y nada más que eso. Eso y nada más que eso es lo que somos. Pero no os asustéis. Cada uno es como es. Lema. Acéptate a ti mismo. Así es, Melange. La especie Melange. Un programa superficial para incultos como tú y como nosotros. Un programa que conoce sus límites. ¿Cómo vamos a hablar de la muerte si no conocemos a ningún muerto? ¿Cómo vamos a conocer a un muerto si nosotros no estamos muertos? ¿Cómo vamos a atrevernos a morir si no conocemos el contexto histórico en el que surgió la muerte hace tantos y tantos años? Y yo aún diría más. Di. ¿Cómo vamos a entender ese contexto si tampoco tenemos ni idea de cómo lo entendieron los griegos clásicos y mucho menos los egipcios, que por cierto construían pirámides? Oyentes, todo esto nos aboca únicamente hacia dos salidas. La primera es el suicidio. La segunda consiste en gruñir como simios y demostrar así nuestro enorme agujero intelectual y cultural. Seamos realistas. No disponemos de lo necesario para intentar realizar un programa radiofónico interesante. Ni vosotros para escucharlo. No lo intentamos. Inconsciente pandilla de mediocres presumidos. Se nos ha ido el santo al cielo con tanta verborrea vacía y nos hemos desviado de nuestro propósito. Nosotros solo pretendíamos ofrecer contratos en prácticas para oyentes junior. Becarios, vaya. Becarios oyentes de la especie, la melange. ¿Con qué vamos allá? Vamos allá. Para pertenecer al ganado radioescucha de la especie, la melange, se requiere... experiencia y conocimientos contrastados del mundo real. Esto es, año 2002. Era ultra mega moderna y absurda donde las haya. Experiencia en la recreación fantástica de mundos paralelos al que el pobre oyente jamás podrá acceder, no solo porque no existan, sino también porque, en caso de existir, no sabría cómo llegar a ellos. Debido a su reducida capacidad intelectual, vamos. Sonrisa, siempre con una sonrisa. Pon la otra mejilla siempre a la jefatura. Compra bolsas de confeti, salúdales efusivamente, haz reverencias y besa el suelo que pisa. Necesitan amor. Y tú, en tu simplicidad, has de ser capaz de darles eso y mucho más. Tú puedes. Que no te frene tu endeble conocimiento de la historia. Hasta los perros saben dar amor. Por otro lado, Melange ofrece... integración en un equipo de imbéciles como tú. Cita fija cada martes a las 8 de la tarde. Ninguna remuneración. Amplias posibilidades de desarrollo de mentalidad antisocial y aversión por la masa. Posibilidad de ejercer tu labor de becario maltratado desde el sillón de tu casa. U oportunidad, si así lo prefieres, de venir a los estudios a observar el curro de este incompetente equipo de subnormales. Sí, oyente, sí. Sí, si perteneces a esa escoria social de jóvenes, y no tan jóvenes, descerebrados, quédate. Quédate, querido becario oyente junior de la especie. Tú lo puedes hacer. Eres un simple. Otros lo intentan y no pueden. Unos poquitos pueden y lo hacen. Y la mayoría ni se molestan. Adiós a todos estos. Bienvenidos, inconscientes. Y si no sois de esta calaña, uy, uy. Podríamos atraparos. Sería horrible. La incultura es terriblemente contagiosa. Interesados, enviar currículum a melange.rne@rtve.es. Y bienvenidos. Con amor, Pulgar. Que el rato pase de ti. Especia Melange. Un programa. programa para ociosos como tú, que no tienen nada mejor que hacer que escucharnos. Hoy en Especie Melange, el mercado laboral. Tu mercado. ¿Se puede? Adelante. Hola, ¿qué hay? Hola. Me siento... No. ¿Qué? ¿Me pongo de pie? Tampoco. Bueno, pues me voy con el ficus a la esquina, ¿o qué? Haga lo que quiera, pero por favor no ocupe mucho espacio. ¿Me va a preguntar usted algo? ¿Preguntar sobre qué? Pues sobre el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿El del anuncio? ¿Qué anuncio? Joder, ¿el del periódico? ¿Qué periódico? Pues el del dominical. ¿Qué tal si me siento? Supongo que se habrá dado cuenta usted de que usted es un poco insensato. ¿No sabe usted que mi tiempo vale oro líquido con detalle de diamante en bruto? Vamos a ver, solo voy a hacerle un par de preguntas. ¿Tiene usted experiencia? Te las tengo, a porrillo. Hace 2 años viví en Málaga solo... Sin compañeros y tuve un talegazo moto. Profesional. Gracias a usted también. Vamos a ver. Usted cuando llegó aquí me di cuenta de que era como medio gilipollas, pero ahora me doy cuenta de que es como gilipollas y medio. Nosotros voy a hacer una serie de baterías de preguntas cortas. Sí. ¿Eh? Pero no es porque se haya ganado mis favores ni mis gracias. Quiero que sepa que no se la ha ganado, sino por puro formulismo y porque nosotros somos más burócratas que los burocráticos. Vale. ¿Entiende? Sí. ¿Eh? Muy bien. Voy a hacerle la batería de preguntas cortas. Es una batería que está pensada para el raciocinio mental de los orangutanes. Bajo cargo. ¿Me entiendes? Sí. Muy bien. Las preguntas cortas exigen respuestas cortas. ¿Me entiendes? Sí. Muy bien. Francamente sí. Casi le pillo. Ahora le digo que usted no puede contestar ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Vale? Acepto. Muy bien. De acuerdo, vamos a empezar. ¿Estado? España. No. Esta la respondió bien el orangután. Vamos a ver. Vaya hombre. Orangután 1, usted 0. Vale. Estado civil. Ah, bueno. Estado español. No. España. Vamos a ver. Península. Usted simplemente tiene que rellenar en la casilla con una X, ¿eh? Sí. Si usted es casado o soltero. ¿Ya está? Ah, vale. Pues ponga soltero en busca. ¿Edad? Sí, es verdad. ¿Que cuántos años? Toda la vida, soltero español. Vamos a ver, insensato. Sí, vaya, hombre. ¿Usted ha venido aquí a cachondearse de mí o por lo del trabajo? ¿Qué trabajo? El trabajo del anuncio. ¿Y qué anuncio es ese? ¿El del periódico? ¿Qué periódico? Bueno, ¿eh? Muy bien, venga, se estaba quedando conmigo. Hombre. ¿Es usted más listo que la marmota triunfadora? Si lo llevo diciendo desde que estaba en el ficus. Joder, qué camino tiene usted. Mira, lo acabo de consultar con la MOADA, que es la subdelegada de gobernación de la administración, sí. Y hemos decidido que le vamos a nombrar generalísimo de los jefes de todos los barrenderos amigos de todos los jefes. Joder. Que es como lo máximo que se puede llegar aquí, más que yo todavía. Joder, pues felicidades. Muchas gracias. La que usted tiene. A ver, ya es usted todo eso. ¿Qué va a hacer ahora? No sé, así a bote pronto puedo coger el ficus y a la puta calle, ¿no? Por ejemplo. Ah, ya está tardando, ¿o qué? ¿Es usted? No, es que yo me he quedado aquí por lo del trabajo. ¿Qué trabajo es ese? El del anuncio. ¿Qué anuncio? It has been a hard day's night and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel okay. Pase mi idea, la mayor oferta de mano de obra cualificada y sin cualificar de todas las edades. Baratitos, oiga, baratitos. Tengo dos con máster en prevención de riesgos laborales. Me los quitan de las manos. Este tiene quinto de la escuela de idiomas de inglés y alemán. El First y el TOEFL, 25 añitos, una ganga. Y la oferta de la semana, estudiantes de FP a jornada completa por 250 euros al mes. ¡Vamos, vamos! ¡Anímense! Hola, buenas. Muy buenas, ¿qué se le ofrece? Mire, quiero montar una empresa. Muy bien. Y necesito unos cuantos de estos. A ver, ¿de qué es la empresa? Pues no lo sé, desde telefonía móvil, por ejemplo. Muy bien, ¿pyme o gran empresa? Unos 10 empleados. No, yo de usted la hacía de 8, que si no empiezan con los representantes sindicales, los derechos y no sé qué, y te joden, pero bien. 8 es el número ideal. Con 8 es fácil tenerlos enfrentados, para que no se te amotinen. 8, pero que me salgan bien de precio. Muy bien, eso está hecho. A ver, ¿le importa que le tutee? No, en absoluto. Yo. Necesitas, compañero, a alguien de confianza que te lleve la organización del negocio. Así que te quitas tú de líos, que para algo pones la pasta. Joder, si eso es lo que digo yo siempre. Bueno. Eso me gusta. Pues para que te den subvenciones, puedes poner de director a un parado de larga duración, a alguien mayor de 45, o una mujer, o un minusválido. Bien. Pues estás de suerte, chico, que lo tengo todo en uno. Esta. Mujer, 47, 10 años en el paro y con el brazo derecho completamente inútil. Te la pongo baratita. Joder, es un poco mayor, es un poco bueno, mayor. Piensa en lo bueno, que esta ya no te va a pedir una baja por maternidad. Además, eso aún cierto, le quedan 18 años para jubilarse. Bueno, vale. ¿Pero qué ha estudiado? ¿Qué ha estudiado esta? ¿Qué sabe hacer? A ver, ¿qué sabe? ¿Qué importa eso, hombre? Cuanto menos saben, menos piden. También es verdad, también es verdad. Además, que esta está muy desesperada, que a esta le pagas el sueldo mínimo interprofesional y te curra como una condenada sin rechistarla, muy jodida. Y puedes estar tranquilo, ¿eh? No te va a engañar, que tú eres su salvador, le vas a dar un empleo. Será una esclava fiel. Ya, yo creo que a esta... Puedes abusar sexualmente de ella, que no dirá esta boca es mía. Vale, vale, me la llevo. Bueno, necesito también un par de comerciales. ¿Cómo que un par? ¿Cómo que un par? ¡Que con uno te sobra! Aquí tengo uno con 17 añitos que no quiere seguir estudiando. Como en mi casa hija. Lo... Es que a este en casa lo tienen amenazado. Si no encuentran trabajo, lo meten en la ferretería de su padre. Y está loco porque eso de casa es una criaturilla fácil de manipular. A este le pagas un fijo simbólico y un 1% de comisión y te consiga el Bill Gates de cliente. Este es tu hombre, ¿no? Eso. Bueno, ahora un informático, uno de derecho y empresariales... Y uno de periodismo con idiomas para el tema del departamento de comunicaciones. Bueno. Para eso sí que tengo un ofertón. Si te llevas más de 3 curritas, te regalo un pack de 4 becarios que te trabajan gratis. Gratis. Están a punto de terminar la carrera y se mueren por pillar empleo. Encima hay 2 nenas que están como un tren. Tetas, lo importante es tetas. Y culos. Igual alguna tiene grandes aspiraciones y te la puedes beneficiar. A estos también les puedes sacar 14 o 15 horas al día. Y por la patilla, les dices que les estás dando la gran oportunidad, que estás arriesgando con ellos, que están aprendiendo y cogiendo experiencia y se dejan los cuernos, te lo digo yo. Eso sí. Les tienes que prometer que cuando terminen la carrera les vas a hacer un contrato en condiciones. ¿Y qué hago yo con ellos cuando termine? Nada, hombre, nada. Le das la patada y a la puta calle. Y sin avisar, ¿eh? Que luego te pasas por aquí, te doy unos nuevos, que becarios siempre tengo. Son un auténtico chollo. Oye, capaces hasta de hacerte la compra por quedarse en tu empresa. Para que me los regales, tengo que comprarte otros 2 de los otros. Mira, aquí tengo un par que estudiaron filosofía y bellas artes. No han trabajado de lo suyo en la puta vida. Llevan 5 años buscando y nada. Están tan de vuelta de todo que curran de lo que sea. Llévatelos, que lo mismo te sirven como teleoperadores que como recepcionistas. Les haces un contrato cutre y marchando. Estos ya lo único que aspiran es a cotizar a la seguridad social. Muy bien, pónmelos tú. Por esto ya tengo el pack de becarios, ¿no? Sí, señor, ¿algo más? Bueno, pues esto es que ya no tiene mucho que ver con la empresa. No viene entre tú y yo, con el ahorro que voy a hacer en contrato, creo que voy a poder comprar un chalequito, ¿eh? Con huerto y piscina. ¿Tú tendrás por ahí albañiles, electricistas, un jardinero, un asistente? Hombre, claro que sí. Si tengo el lote de los de adestajo, inmigrantes sin papeles, buenas mulas, sí, señor. Toca este negrito, mira qué músculos tiene. Está fuerte, el cabrón, está fuerte. Claro, si los tengo de todas partes. Polacos, rumanos, marroquíes, ecuatorianos, filipinos... Que no huelen. Soporto el mundo. No huelen, pero necesitan dinero con desesperación para pagar sus deudas y mandarlo a la familia y esas cosas de los inmigrantes. Ya sabes tú, les pagas 2 o 3 euros a la hora en negro. En negro. Tantas no somos. Con este lote tienes la casa y el mantenimiento solucionado. ¿Qué te lo llevas? Mira, sí. La que estoy me llevo todo el equipo. Aquí los tiene. Esta es la llave de las esposas. Quítaselas mientras trabajan y cuando terminen se las pones otra vez. Muy bien. ¿Y esto todo cuánto es? Esto no se paga de golpe. Me tienes que pagar un alquiler mensual. ¿Un alquiler? ¿Un alquiler? Pues vaya negocio. Entre lo que les paga a ellos y lo que te paga a ti... Me va a salir cara de esto, hijo. Hombre, piensa que te saldría mucho más caro si lo hiciera por la vía legal. Bueno, vale, está bien. Me los llevo. Firma aquí. Ahora ya está. Bueno. Ale, vas a cada hombre que has hecho el gran negocio de tu vida. Venga, 100 euros. Si alguno me sale ranas, te lo devolveré. No, hombre, no, despídelo directamente. Buena suerte. Adiós. Adiós. Pase ni vea, la mayor oferta de mano de obra cualificada y sin cualificar, de todas las edades. Baratito, salga, baratito. Think about direction, wonder why. should be falling. Listen to reason. Season is calling. Stand in the place where you live. Now face the storm. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face the storm. Think about the place where you live. Wonder why you have it. Falling, listen to reason. Reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand. Now face no. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand. Now face no. Think about the place where you. Suena el despertador. 7:00 a.m. Abres un ojo y lloras. Porque no quieres ir a trabajar. No sabes bien por qué. Sientes vergüenza de ti mismo y culpa. Eres un vago. Eres una vaga. Lo que te pasa es que no quieres hacer nada. Lo que te pasa es que no quieres trabajar. De todos los trabajos te quejas, ninguno te viene bien. Si no es el sueldo, es el horario. Si no, el jefe. Y si no, los compañeros. Llorica. Flojo. Floja. Gandules. ¿De qué estáis hechos? El trabajo honra al hombre. Deberíamos pagar por trabajar. Deberíamos venerar a quienes nos dan un trabajo. Ellos. Todos ellos. Todos los que ahora nos pueden dar un empleo trabajaban sin cobrar a nuestra edad. Por amor al trabajo. Vergüenza tendría que darnos. Deberíamos besar el suelo que ellos pisan y darnos latigazos en la espalda para expiar nuestros pecados. Para expulsar los malos pensamientos que inundan nuestro cerebro cada mañana y nos hacen llorar por un ojo. Has llegado tarde, has llegado 10 minutos tarde. Tienes preparado lo que te dije ayer, ¿no? Llorar desconsoladamente porque no quieres ir a trabajar. Y te sientes culpable. Culpable de no servir. De no tener energías para producir todo lo que se espera de ti. De no tener ganas de ser competitivo. De no tener ambición para ser algo más. Culpable de que, tras 14 horas de trabajo, no te queden fuerzas para seguir preparándote para ser mejor. Culpable por dormir más de 5 horas al día. El ojo te sigue llorando. A lo mejor tu culpa es otra. A lo mejor, de lo que sientes vergüenza. Es de ser demasiado cobarde para dejarlo. En este mundo aterrorizado por el paro y organizado por el culto al trabajo, no hay mayor locura que la de despedirse de un trabajo. La meta es el contrato indefinido y tú estás pensando en mandarlo al carajo. Es una aberración. No te atreverás, te aferras a esa posibilidad para soportar otro día más. Pero sabes que no serás capaz. Prefieres seguir llorando por un ojo y quejarte hasta que te sangre la boca. Y las manos, y el corazón. Para entonces decir, ya sin culpa, no puedo más. Pero seguramente, cuando vayas a decirlo, ya sea demasiado tarde. Y no te queden boca, corazón, ni manos, para poder disfrutar lo que tus 14 horas de jornada laboral nunca te permitieron. No suena el despertador. Doce del mediodía. Abres un ojo y lloras. Porque no tienes nada que hacer. Has perdido la mañana. Y los trabajos se buscan por la mañana. Sientes vergüenza y culpa. Si estás en el paro, es porque quieres. Porque no buscas con suficiente empeño y constancia. Eres un vago. Eres una vaga. Lo que te pasa es que no quieres hacer nada. Lo que te pasa es que no quieres trabajar. De todos los trabajos te has quejado. Y no sentiste mucha pena cuando te echaron a la calle. Finiquito y subsidio de desempleo. El paraíso del siglo XXI. Cobrar por un trabajo hecho y todo el tiempo para ti. Pero se te agota. El mes que viene no habrá ingresos. ¿Y quién paga el piso? ¿Quién paga la comida? ¿Quién te paga el cine y las copas? No tienes a nadie que te mantenga y eres incapaz de renunciar a tus necesidades creadas y reales. Tendrás que volver a trabajar. De la distribución y comercialización ubicada en Coslada, Madrid. Y sigues llorando por un ojo, porque has perdido otra mañana para buscar un empleo y te sientes culpable. Culpable de no ser vos. De no producir absolutamente nada. De no haber aprovechado los meses de paro para ampliar tu formación y ser más competitivo. De querer vivir del paro eternamente. De no querer volver a trabajar. Llorica. Flojo. Floja. Gandules. Has agotado el tiempo y el dinero. Ahora tendrás que aceptar lo que sea. Lo que sea. Cualquier trabajo mal pagado que no te deje tiempo para vivir. Entonces, sonará el despertador. Y llorarás por el otro ojo. Y te aferrarás a la posibilidad de despedirte para poder soportar otro día más. Pero no lo harás. Despertarás cada mañana, llorando por los dos ojos, hasta que dejes de ver. Y esa mañana, dirás ya sin culpa, no puedo más. Pero para entonces, ya será demasiado tarde. And he was a Catholic. He had the grand through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he kneeled in his pew and he'd say, "It's work. All that matters is work." He was a lot of things. What I remember the most, he'd say, "I got to bring home the bacon. Someone's got to bring home the roast." He'd get to the factory early. If you asked him, he'd have told you straight out, "It's work." No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He said, "How many songs did you write?" I didn't say, "Oh, I'd like to say 10 You won't be young forever. You should have written 15 It's work. You ought to make things big. People like it that way. And the songs with the dirty words, make sure you record them that way. And you like to stir up trouble. He was funny that way. He said it's just work." And he sat down to talk one day. He said, "Decide what you want. Do you want to expand your parameters or play the museums like some dilettante?" I fired him on the spot. He got red and he called me a rat. It was the worst word that he could think of. I'd never seen him like that. It was work. I thought he said, "It's just work." Got them all away in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think, "What would Andy have said?" He'd probably say, "You think too much. That's because there's work that you don't want to do. It's work. The most important thing is work. It's work. The most important thing is work." Hoy en Especia Melange, el mercado laboral, tu mercado. Todo es provisional, el amor, el arte, el planeta Tierra, vosotros, yo. La muerte es algo tan ineludible que pilla a todo el mundo por sorpresa. ¿Cómo saber si este día no será el último? Creemos tener tiempo y luego de repente ya está, nos ahogamos, fin del tiempo reglamentario. La muerte es la única cita que no está anotada en la agenda. Todo se compra, el amor, el arte, el planeta Tierra, vosotros, yo. Escribo este libro para que me echen del trabajo. Si me fuese, me quedaría sin indemnización. Necesito cerrar la rama sobre la que se asienta mi comodidad. Mi libertad se llama subsidio de desempleo. Prefiero ser despedido por una empresa que por la vida, porque tengo miedo. A mi alrededor, los colegas caen como moscas. Corte de digestión en la piscina, sobredosis de cocaína maquillada de infarto de miocardio, accidente con el jet privado, vueltas de campana con el descapotable. Esta noche, sin embargo, he soñado que me ahogaba. Me he visto a mí mismo hundiéndome. acariciando las rayas, con los pulmones llenos de agua. A lo lejos, en la playa, una hermosa mujer me llamaba. No podía responderle, porque tenía la boca llena de agua salada. Me ahogaba, pero no pedía auxilio. Y a mi alrededor, todo el mundo hacía lo mismo. Todos los bañistas se hundían sin pedir auxilio. Creo que ha llegado el momento de dejarlo todo, ya que no sé cómo mantenerme a flote. Todo es provisional y todo se compra. El hombre es un producto como cualquier otro, con fecha de caducidad. Esta es la razón por la cual he decidido jubilarme a los 33 años. Dicen que es la edad ideal para resucitar. Del libro 13,99 euros, de Frederick Beigbeder. Tras su publicación, el autor fue despedido de la empresa en la que trabajaba como publicista. O al menos, eso es lo que dice la publicidad del libro. un estudiante ejemplar. Hiciste todas las actividades extraescolares. No tuviste infancia para preparar a conciencia tu futuro. Ahora es tu momento. Este es tu futuro. Y no te gusta. Tranquilo. Tranquila. No tienes que conformarte. Tu futuro será lo que tú quieras que sea. Tu presente será lo que siempre deseaste para tu futuro. Porvenires virtuales, Tom Vinilo. Conéctate y sé lo que siempre quisiste ser. Porvenires virtuales, Tom Vinilo. Lo que importa es el momento. Julius en la naranja mecánica. Lo han adivinado. A Julius no le gusta trabajar. De hecho, Julius odia el trabajo. Profundamente. Hace tiempo leyó, o se lo escuchó decir a alguien, no lo recuerdo muy bien, que el hombre era su trabajo. Julius, como ustedes bien sabrán, siempre ha aspirado a ser nada. Y esa frase le reforzó en sus posiciones antilaboralistas. Si el hombre es su trabajo, lo mejor para ser nada es no trabajar. Además, Julius no entendía la necesidad de trabajar. Le parecían absurdos totales aquellas ideas de que hay que trabajar para sentirse activo y útil, o aquello de que el país necesita de ciudadanos trabajadores que lo saquen adelante. La explicación más razonable que existe del trabajo para Julius es aquella de que trabajar es la magnitud resultante del producto escalar entre el vector fuerza y desplazamiento. O dicho con otras palabras, el resultante de multiplicar el módulo del vector fuerza por el módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo que existe entre los dos. Menos mal que los conocimientos de Julius sobre la física se quedan allí. ¿Quién sabe qué podría sucederle si llegara a enterarse que la unidad de medida del trabajo es el julio? Pero claro, esto no es la melange. Julius vive en el mundo real, rodeado de alquileres, supermercados, impuestos, necesidades, tarifas, empresas de trabajo temporal y demás perlas de la sociedad moderna. Desde que mató a su padre y cambió de ciudad, Julius tuvo que mantenerse por sí mismo. Y para conseguirlo, tuvo que trabajar. La experiencia fue traumática. Estuvo a punto de no superarlo y fallecer en el intento. Pasó días y semanas resistiéndose a la evidencia. Pero cuando el casero le ofreció empalarlo a cambio de perdonarle el alquiler, se decidió a trabajar. Acudió a una ETT de luminosos ventanales y grandes rótulos fluorescentes en su entrada. Rellenó un currículo con una sola palabra: Julius. La psicóloga que lo revisó quedó prendada por aquella forma de redactar currícula. Comprendió que detrás de aquello se escondía un genio y lo recomendó ante sus superiores. El tráfico de influencias fue fluido y al día siguiente ya le estaban llamando. Tenían para él lo mejorcito de la casa: un trabajo de 2 horas cargando cajas en un almacén, al cabo del cual la ETT se quedaría con el 25% de su sueldo. Aquella noche, Julius acabó empalado por su casero y así le perdonó los meses de alquiler que le debía. Después de aquello, Julius decidió que haría todo lo posible por no trabajar. Pero sus intenciones fueron conocidas por el gobierno y la COE y fue declarado terrorista peligrosísimo. ¿Qué era aquello de no querer trabajar? ¿Acaso pretendía Julius revertir el dichoso orden constitucional con su actitud improductiva? Aquello no se podía consentir. Julius fue arrestado y encerrado en los sótanos del Ministerio de Trabajo. Allí le proyectaron cientos de películas de obreros felices. Y cuando Julius juró que le gustaba el trabajo, lo dejaron en libertad, aplicándole, eso sí, una estrecha vigilancia por si aquel peligroso terrorista les había mentido. Julius, resignado a su suerte, buscó trabajo. Al primero que llegó le dijeron que sí, pero entonces le propusieron cobrar una parte de su sueldo, apenas el 80%, en negro, y trabajar el doble de horas que pondría el contrato. Julius empezó a decir algo sobre derechos, y aún no había acabado de decir laborales, cuando los agentes secretos que le vigilaban saltaron sobre él y le hicieron callar. Después de eso, Julius fue llevado a los sótanos de uno de los sindicatos de clase mayoritarios. Allí le proyectaron incesantemente imágenes de las firmas de acuerdos del secretario general de aquel sindicato con la patronal. Después de algunos días de terapia, Julius dijo estar convencido de que los derechos laborales eran una mierda incómoda para los trabajadores, un estorbo para los empresarios responsables y una traba para el enriquecimiento de los amigos del gobierno. Julius volvió a buscar trabajo y cuando estuvo delante de una oficina de empleo le dijo al señor que allí atendía: «Señor, por favor, vengo a que me exploten». Y los agentes que volvían a espiarle sonrieron satisfechos. Holding hands at midnight, neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Now just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. You can get it, and you can get it if you try. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Carta al director de un periódico. Como ve, sé escribir. ¿Tienen algo para mí? Estimado señor cirujano, le ruego reconsidere mi petición de hacerme la operación de cambio de sexo. No se trata de un sentimiento profundo, ni de una cuestión de orientación sexual. Es que tengo miedo. Creo que no tengo fuerzas para soportar lo que me espera. Apenas si las tengo para superar cada día que amanece con éxito. Y le digo una cosa. Si no es con éxito, no quiero vivir ni un solo día más. No hay sitio en este mundo para los que no tienen éxito. Y como soy consciente de que no podré mantener esta situación mucho más tiempo, le pido que me ayude a remediarlo antes de que sea tarde. Pues bien, señor cirujano, yo provengo de un matriarcado humilde que ha hecho grandes esfuerzos para darme una carrera universitaria. Mi madre no quiere que tenga que pasar por lo que ella ha pasado, y como comprenderá, no puedo decepcionarla. Ni a ella ni al resto de la sociedad, que espera de mí, mujer de 25 años, que triunfe profesionalmente, que sea independiente y que tenga un cuerpo perfecto, un pelo hidratado y una piel resplandeciente. Para una mujer de 25 años... triunfar profesionalmente en un mundo de hombres, créame, es agotador. Significa conocer perfectamente las reglas del juego, para resultar atractiva y encantadora, haciéndose respetar al mismo tiempo. Destacar, pero no demasiado, para no despertar los odios de las compañeras misóginas, no hacer sombra a los compañeros machistas y no ser el centro de las babas de la mayoría de los hombres mayores de 40 años de este país. Significa también trabajar el triple que los compañeros hombres para que se te valore la mitad que a ellos. Significa cuidar el aspecto físico, impecable pero discreta. Para lograrlo, yo, por lo menos, debo levantarme una hora antes que mis compañeros en masculino. Pero que no se me ocurra lucir ojeras. Eso envejece mucho. Y hoy por hoy, el único valor de una mujer es su juventud. Ahí es donde yo quería llegar, señor cirujano. Estoy al límite. Dentro de 5 o 7 años ya estaré mayor. Tendré que haber encontrado una pareja estable, porque por mucho país dominical y por mucho cosmopolitan, a las mujeres de más de 30 años solteras se las sigue considerando unas fracasadas. Quizá algún día quiera tener hijos. Entonces tendré que darme de baja por maternidad. Empezaré a rendir menos en el trabajo porque querré ocuparme de mi hijo. Aún así, seré una mala madre, porque no tendré tiempo suficiente que dedicarle a mi retoño, y estaré muy cansada para jugar con él. Me saldrán estrías, señor cirujano. Se me caerá el pecho. Tendré tripa. Eso me quitará más tiempo, porque deberé machacarme en el gimnasio y operarme continuamente. Cuando menos me lo espere, tendré 40, 50 años. Para entonces, si aún conservo el trabajo, ya no seré brillante. Ya no interesaré. Habrá otras chicas de 25 años mucho más preparadas. Si aún conservo mi pareja, tampoco le interesaré. Habrá otras chicas de 25 años mucho más atractivas. Llegado ese momento, tendré que conformarme con tener la casa reluciente, llevar los desajustes hormonales lo mejor posible, tener un grado de osteoporosis leve y poder pagar a alguien que cuide de mis padres los días que yo no pueda hacerlo. Desolador. Ayúdeme, señor cirujano. En este mundo no hay lugar para las mujeres mayores de 40 años. Lo veo todos los días y tengo miedo. No quiero llegar a eso. Opéreme, conviértame en un hombre por lo que más quiera. De lo contrario, no cumpliré más de 35, se lo aseguro. No tengo fuerzas para enfrentarme a lo que me espera como mujer. Solo veo dos soluciones posibles. En su mano está que opte por la menos drástica. Espero su respuesta. Muchas gracias. Estoy en la carretera con mi camión. Trataré de ser sincera, es lo mejor. Ese tipo se atreve a amenazar. Ya no es mi marido, de mí no se ríe más. Empecé a los 12 años a trabajar. Sin saberlo me llevaron ante el altar. Mientras tanto, buscan oyentes de plástico con orejas de poliuretano y olor a alcanfor para relación seria y sin compromiso. Un día por semana, preferiblemente el martes. Obligatoriamente, de 8 a 9. A ser posible, de la tarde o de la noche. Hora en que todos los gatos son pardos. Y las caritas, azucena, malva y seda. Para contacto sin tacto, escribir a melange.rne@rtve.es o enviar flores de papel secas a Especia Melange, Radio 3, Prado del Rey sin número y con letra, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Abstenerse, abstemios. Tras estos minutos de sana expansión descerebrada, vuelvan ustedes a sus labores. Han estado currando aquí con nosotros Chema Sánchez en los mandos técnicos de control, Alfonso Latorre como voz invitada, Javier Adán hizo la banda sonora original, Federico Montalbán y Julius. Y en estreno mundial para toda la galaxia, Diego Alfaro y Ángel Carmona, más conocidos como Pato y Huevo. Un par de becarios de mierda que nos colaboran por la patilla. Y la agradabilísima compañía de seis parados. Como lo oyen, en los estudios de Radio Nacional de España, Radio 3, hay seis parados que miran impasibles como otros laboran. Bueno, y otros que elaboramos, el guión y tal, Maika Aguilera, Javier Montalbán y Javier Gallego. Pues esos. Nuestras trabajadas mentes olvidaron los nombres de Mercedes de Prado, que hizo los premontajes, y de Frederic Beigbeder, que escribió 13,99 euros. Bueno, ya sabéis, currículum a melange.rne@rtv.es. A la atención del señor director de esta cadena. Adiós. Adiós, adiós.